nunca muere. Caracol, inmortales, y su nuevo trabajo. Vuelve pronto, por favor. María, te quiero todavía. Yo te quiero. Carlos Chávez y Memín, una fórmula ganadora. Ella es el destino que siempre te gustó. Y ahora viene Caracol con sabor. Búscalo en Caracol, tu disquería. Caracol.